Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. La sonoridad de la guitarra tiene a Mar del Plata en su momento más importante esta semana del año, por lo menos, porque el próximo viernes en la Sala Astor Piazzolla se desarrollará la etapa marplatense del Festival Guitarras del Mundo, que es impulsado o creado por Juan Falú y que desarrolla una interacción, un diálogo entre guitarristas de distintas partes del mundo, pero con la posibilidad de que los guitarristas argentinos y de cada lugar tengan la chance de poder interrelacionarse y mostrar su manera de interpretar a través de la guitarra, su manera de pensar las obras que van a ejecutar y que sin dudas son parte del repertorio académico, el repertorio popular que la guitarra nos ofrece. Y el representante de Mar del Plata es Martín Fedina, con quien estamos aquí. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes, Seba. Bienvenido. Bien. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo a los oyentes. Bueno, ¿qué te pasa por dentro cuando sentís la cercanía de esta fecha en la Piazzolla, una sala realmente hermosísima? Mira, es una mezcla rara. No disfruto mucho las previas de eventos así. Se me revoluciona bastante todo lo que son el estado normal de ánimo y los nervios. Bueno, por un lado ansioso, ganas de tocar, ganas de mostrar, expectativa con tratar de estar a la altura del evento, a la altura de estos artistas que vienen de afuera, mostrar algo lindo, viste, que yo vengo haciendo acá en Mar del Plata. Y bueno, y con un poco de nervios, y bueno, así como te digo, viste, buscándole la vuelta. Uno que te escucha desde hace tantos años, por lo menos lo que uno puede apreciar es que estás en un gran momento musical. ¿Cómo lo sentís vos? Sí, estos últimos años fueron de mucho crecimiento. Particularmente en el tema laboral, de poder desarrollar un poco una actividad docente con la guitarra, ¿no? Lo que es en el conservatorio, que estoy dando clases, y en el profesorado de arte, en el IPA, con materias distintas que me permiten hacer un crecimiento, ¿viste? Porque, bueno, el hecho de trabajar con materias distintas y alumnos distintos es un aprendizaje para mí también. Todo el tiempo las clases se transforman en una ida y vuelta constante, ¿no? Claro. Estoy en contacto con unos 45 guitarristas por semana de distintas orientaciones, porque en el IPA hacen la orientación de tango, jazz y folclore. Uh-huh. Y bueno, cada uno tiene su técnica, voy viendo, viste, aprendiendo, y a su vez ir desarrollándome yo, como madurando, ¿no? También una postura, una manera de tocar el instrumento. Uh-huh. Y qué decirle a la persona en el momento exacto, que es difícil. Sí. Es difícil encontrar qué necesita esa persona para no ser un obstáculo de esa persona y incentivarlo en esto que es tan delicado, porque los chicos se meten a las carreras y sí, hay un gran porcentaje que buscan el título para laburar, pero siempre está la sensibilidad y el tema de expresarse con el instrumento, y cuando tocan se ponen nerviosos porque quieren que salga a la luz todo eso que van sintiendo. Claro. Y la línea entre la frustración cuando estás aprendiendo y en saber valorar los logros es una línea muy delicada. Que a veces el profe puede ser determinante. Qué interesante eso. Lo que decís, ¿no? Porque es una revisión también de la manera de encarar la docencia en la música y en la guitarra especialmente, que viene desde hace muchísimos años y que actualmente hay una renovación de nuevos profesores en Mar del Plata que afortunadamente están incursionando profundamente en los institutos terciarios, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, y no hay una manera única de tocar el instrumento, no hay una técnica para poner el brazo derecho, la mano, el ángulo, la postura. No hay, la realidad es que no hay, hacer el chasquido, o sea, sí, vos te encontrás uno y te dice, se hace así, no, se hace así, y bueno, y uno le suena y escuchás la bate también y todos te impactan o tienen un swing, ¿viste? Entonces, la realidad es que si uno tiene un poco de apertura se da cuenta de que los caminos son muchos, digamos, para tocar. Sí, después está el tema de trabajar lo que es la calidad, digamos, del sonido, que en la guitarra estamos muy expuestos. Uh-huh. O sea, hay una relación muy directa entre el resultado sonoro con cómo estás ubicado. Si estás nervioso se nota, porque por ahí el toque ya no tiene el mismo peso y ya empiezan las imprecisiones. Bueno, hay cosas que tienen que ver con la calidad, que eso sí se puede trabajar armando un buen plan técnico acorde a las necesidades del repertorio que está interesado en ver determinada, claro, persona, claro, ¿viste? Claro. Alguien dijo alguna vez que uno termina de aprender cuando lo puede enseñar. ¿Sentís que en tu experiencia pasa así? Totalmente, sí, sí, sí. Sí, porque uno cree que domina algo y cuando lo va a mostrar en una clase, por ahí no. Te das cuenta de que no encontrás las palabras, entonces te obliga a... Es un espejo muy, muy claro de qué es lo que uno puede enseñar y qué es lo que no. O sea, cuando das una clase, eso aparece. Y de todas maneras, a través de la experiencia, bueno, está en el compromiso que uno asuma también, ¿no? Si uno tiene ganas de ir más lejos o ser consciente de decir, no, yo enseño hasta este nivel o me meto con determinados programas y hasta acá llegué, o en uno seguir investigando. Yo, por ejemplo, o sea, sigo siendo estudiante, o sea, yo me considero un... también estoy en el medio, o sea, soy profesor y soy estudiante. Mm. No, es ilimitado, sigo tomando mis clases, sigo investigando, sigo tratando de poniéndome en contacto cuando necesito algo específico, busco los mejores referentes y trato de escuchar los discos, trato de, si puedo, ir a un seminario, una clase, participar, porque bueno, no creo mucho en la postura del profesor, el maestro. Para mí maestros son muy pocos y realmente tienen arriba de 50 años y son contados con los dedos, ¿viste? No creo mucho en la postura de yo soy el profe y yo la tengo clara, ¿viste? Uh-huh. La verdad que no. Te encontrás con personas que con pocos recursos te emocionan y con tipos que son impecables tocando y no te transmiten nada. Entonces, ¿por dónde pasa el tema? No sé. Y de hecho yo soy muy crítico con lo que yo hago, ¿viste? No soy mucho disfrutar las grabaciones mías ni nada. Sufro mucho, me doy con un caño, pero cuando escucho otras personas están tocando me encantan, ¿viste? No tengo esa misma visión cuando me siento a escuchar a alguien. Salvo casos muy puntuales que sí me pongo por ahí más crítico. Si son obras que yo toco, por ahí sí ya racionalizo un poco más, claro, ¿viste? Claro. Pero si no, disfruto mucho guitarristas que tocan blues, que tocan rock. Uh-huh. Me encanta, ¿viste? Aquí estamos charlando con Martín Fedina, quien va a tocar en el Festival Guitarras del Mundo el próximo viernes en la sala Astor Piazzolla y tiene la guitarra entre manos. La verdad que no podemos perder más tiempo antes de escucharte, Martín. ¿Qué nos vas a interpretar? Vamos a mostrar algo. Bueno, voy a tocar un malambo de Carlos Aguirre, músico de Paraná. Danza de las manos. Thank you. Qué lindo. Gracias. No tenemos mucha gente para que aplauda, pero estamos con Juan Lamarche y Martín Fedina, aquí tocando en vivo en la radio. Ahí estamos. Atento. Qué lindo. El que estaba escuchando desprevenido escuchó que ibas a tocar un malambo y se encontró con una obra un poco más contemporánea. Que sofisticado, un malambo sofisticado. Bueno, ¿cómo sentís la música del Negro Aguirre para la guitarra, ¿no? Teniendo en cuenta que él es pianista, tiene otra manera de pensar el instrumento, ¿no? Y bueno, son obras que están renovando un poco el repertorio tradicional, aportan, digamos, algo importante al repertorio argentino. Y son obras difíciles, porque la intervalia que él se maneja, digamos, en el instrumento, este tipo de cosas que todo el tiempo te pide traslados, digamos, de unos enlaces de un acorde a otro, que las manos caen siempre con cuatro dedos, con extensiones, y con una melodía simple, ¿viste? Que tiene que hacer... Bueno, pero todo eso está muy... muy bien armonizado. Él tiene una intervalica amplia, digamos, muy de lo pianístico, ¿viste? Uh-huh. Y por otro lado, se va renovando. Por ejemplo, este malambo, digamos, está basado, digamos, en las variaciones que va haciendo la coreografía, un poco jugando con lo que se llama las mudanzas, ¿viste? Sí. Y bueno, cada variación está pensada como un tema en sí mismo, ¿viste? Entonces cada cosita, cada detalle, y no para, se va recreando el Negro, ¿viste? Es como te lleva a un lado, al otro, y el mismo tema te lo da vuelta y te lo cambia de armonía y te mete adorno. Y todo canta y distintos planos, o sea que tiene mucha música realmente. Pero tengo cuidado con las obras estas, porque yo hago una suite completa de 5 piezas y por ahí le cambio el orden, viste, porque ya la primera pieza es bastante difícil y no siempre las veces que he tocado en público me fue bien abriendo la suite con eso, entonces por ahí le cambio el orden. Uh-huh. Y le busco un poco la vuelta para que a mí me suene, viste. Claro. La adaptación del repertorio a las posibilidades interpretativas y a los momentos emocionales de una presentación sería. Algo así. ¿No? Y me pasó algo muy lindo, te cuento la anécdota, que toqué el año pasado, me invitaron a tocar a Santa Fe y a Paraná, ¿viste? A dos conciertos allá, dentro de un ciclo muy lindo que se llama Las Dos Riberas. Me participa Ernesto Méndez, Rudy Flores, qué lindo. Tocó Eduardo Isaac este año, lo organizan amigos míos, ¿viste? César y Pablo Ascuba. Y bueno, tuve la suerte y me convocaron, viste, para tocar allá. Y justo cuando estoy tocando, cuando presento las obras del Negro, que voy a hacer en el medio de un programa, hago dos piezas, viste, veo que él entraba, viste, que así como así, pidiendo silencio, que se sentaba entre el público. Y justo lo tengo que ver cuando anuncio lo que voy a tocar. Podría haber sido después. Venía, ¿no? Mirá, claro, yo venía tocando cómodo, viste. En Santa Fe toqué impresionado porque había llegado el mismo día del viaje, muy cansado, no había podido concentrarme tranquilo. Y toqué, bueno, salió bien, pero no pude como explayarme, ¿viste? Con esa cosa que te da el vivo a veces, que si estás cómodo jugás un poco con los fraseos, ¿viste? Con algunas cosas que son improvisadas un poco del momento, ¿viste? Uh-huh. Y cuando toqué en Paraná sonaba barra la guitarra. Ya era con la primera sala sin amplificar, la segunda era amplificando en Paraná. Y ya la guitarra sonaba bien, sentía que llegaba a todos lados, ¿viste? Estaba en la sala con bastante gente. Y toda la primera mitad del programa me salía todo bien, ¿viste? Porque venía contento. Digo, qué bueno que estoy tan concentrado y veía que todo sonaba. Había errores, siempre tengo, porque soy un tipo fiador, pero venían con ideas lindas, bien plasmadas, ¿viste? Y cuando denuncio el Negro, veo que se está sentando y me agarró una presión bárbara, ¿viste? Así como saludando de costado, ¿viste? Alguien que hace, hola, ¿qué tal? Sí, aparte, para no molestar. Para no molestar, y se sentó ahí. Interrumpir. Cuarta fila, ¿viste? O sea, ahí nomás. Sí. Así que bueno, salió las dos versiones prolijas. Bien. O sea, bueno, una gran prueba. No pude hacer la versión que trato de hacer. No pude. O sea, traté de no errar las notas, no hacer, ¿viste? Sí. Macana. Y bueno, fue lindo. Después me terminé de tocarme, un abrazo, y digo, espero que te haya gustado. Y yo, me dijo, sí, muy lindo, la música estuvo, me dice. Qué bueno. Así que, grandes pruebas a las que nos somete el camino. Y experiencias grandes, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué más vas a tocar, Martín? En esta oportunidad voy a estar haciendo repertorio más bien latinoamericano, que es con lo que vengo más especializando. Voy a tocar un arreglo mío de Volver, que medio lo... ¿Puedes tocarlo ahora un poquito? O sea, es un bosquejo que tengo por el cual me voy moviendo y una parte está media improvisada, digamos. Dale. ¿Viste? No siempre lo hago igual. Y bueno, va más o menos por acá. ¶¶ Una melodía que está bien metida en el colectivo, ¿no? En la gente. Totalmente, más vigente que nunca. Sí, sí. Este las nieves del último plateado de Misín, ya las mías están floreciendo. Bueno, vos tocás desde muy chico, ¿no, Martín? Y sí, justamente, mira, 20 años no es nada. 22 años va a ser que ahora en la Navidad hasta 2015, que se cumplen los 22 años que mi viejo me regaló la guitarra. Y bueno, y no paré, ¿viste? No, o sea, me acompañó desde ese momento, tenía 11 años, me acompañó hasta ahora y siempre fue como muy en serio, ¿viste? ¿Te gustaba la música de chico en las clases en la escuela y demás? ¿Siempre sí, creo que tuve una maestra de jardín llamada Teresa, una salita de 5, no me acuerdo el apellido, ¿viste? Pero me marcó, ¿viste? Porque fue una maestra que nos hacía cantar a todos. Me acuerdo de ser uno de los momentos más lindos, digamos, de la infancia, era la clase con esa maestra, y creo que de ahí iba a haber un poco arrancado todo. Y después, bueno, la música me hacía escuchar, mi tío con los vinilos, me ponía los Beatles, Led Zeppelin. Claro. Más rockero, venía ahí por Deep Purple, esa cosa de vinilo, ¿viste? Y ya en la primaria los Beatles también, en los actos, esa cosa así de participar en algún acto imitando a los Beatles, me acuerdo, con Help. Y ya en esa época juntarme, ¿viste? En la primaria, el año anterior, que capaz que mi papá, porque yo no tengo, digamos, mi hermano, Javier, el más grande, tocaba guitarra, ¿viste? Pero como hobby. Y después no tengo en la familia así como otros antecedentes de la música. Entonces, creo que mi hijo debe haber captado que me había gustado, porque yo me juntaba con dos amigos míos, que con uno me sigo viendo, somos como hermanos, con Tomás. Un saludo, Tomás Uriah Greca. Y con Lucas Nassif, que es otro mío que él ya tocaba, que para mí era, viste, el loco era Slash en ese momento. Yo era fan de los Guns, para mí era Slash, tocaba Don't Cry, así, viste. Y vos te morías. Para mí era Slash, chaval, viste. O sea. Y yo digo, bueno, papá, yo quiero tocar como Lucas, viste. Sí, sí. Y bueno, y ahí nos juntábamos con unas cajas a pegarle, y ahí nació todo, viste. Y después, cuando llegó la guitarra, que mis viejos estaban separados, se olvidaron de dármela, viste, me habían puesto abajo la cama. Y bueno, me dieron como, digamos, a las 4 de la mañana, creo, antes ya me estaba durmiendo, se acordaron, y apareció la guitarra. Como mi hijo no era hacerme regalos, no era un tipo materialista para nada, capaz que por eso fue que me marcó, viste, agarré la guitarra, siempre lo admiré mucho, mi hijo, viste. Uh-huh. Y capaz que fue una cosa así como, esto, viste, lo quiero aprender a tocar bien. Debe haber algo de eso, no sé. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe sea un cúmulo de tantas cosas, de las que has dicho? Bueno, y después comienza tu formación académica, que te ha llevado por distintos caminos, ¿no? En la búsqueda del sonido, del género, de la posibilidad interpretativa. ¿Cómo lo encaraste ese camino? Sí, los primeros 10 años no fueron tan académicos. O sea, tocaba guitarra eléctrica, tuve mis bandas de rock, tuve un trío de tango, así que orejeábamos. Y recién lo académico es como que me llega, si bien yo tomaba clases y como que tomaba clases con una profe que me tomaban de Buenos Aires, viste, como una cosa más académica, no era algo tan fuerte. Y eso llega cuando lo conozco más a Julio Ascano, que ahí sí quiero entrar al conservatorio como para dar libre el FOBA y tratar de hacer la carrera. Y con Julio, viste, voy a un curso de armonía, bueno, me había impactado, viste, cómo tocaba el instrumento y qué sé yo. Y bueno, ahí me tomé unas clases con él. Y ahí es donde él me dice, pero vos escuchaste el estudio 11 Leo Brower, ¿viste? Y me mostró. Bueno, esa cosa de rock and roll. Rock and roll, pero viste esta cosa en la guitarra que la verdad no la había escuchado en una guitarra clásica. Sí. Este tipo de sonoridades. Es que en realidad el lenguaje de Leo Brower no está en muchos otros lugares, ¿no? Claro, claro, y se combinaba. Eso tocado por un tipo como Julio, que en ese momento, bueno, siempre tocó bien Julio, ¿no? En ese momento él estaba también como con toda la cosa en dedo, ¿viste? Y bueno, ahí empezó la academia porque él con él preparé todo lo que es la parte de rendir libre, digamos, del módulo 6 del concert. Y bueno, preparamos un programa, ¿viste? Variado, obras de Renacimiento, de Bach, de Barroco, de periodo clásico, siglo XX. Y bueno, y ahí es donde me empiezo a meter en lo académico y curso el profesorado del Llaneo. Y ahí sí, ya fui combinando, ¿viste? Seguía tocando igual, también música por ahí no considerada tan académica. Pero sí, siempre es como que fui estudioso. Estudioso de la armonía, de viajar a tomar los cursos. Y después, bueno, conozco a Eduardo Isaac, que fue un poco mi referente mayor, porque es con el que me vengo perfeccionando hace ya 10 años. Y bueno, ya tengo la suerte después de cuando me recibo en el 2005, de ya el 2006, el año siguiente. También cosa loca de la vida, porque yo quería a vivir a Paraná un tiempo, cuando Eduardo no estaba pensando engancharlo cuando no esté de gira, para perfeccionarme con él, hacer un trabajo, viste, más fuerte en el instrumento. Y justo confirman que él venía a Mar del Plata a dar los postítulos que se daban en Mar del Plata y creo que en Buenos Aires nomás. Te resumió un gran esfuerzo. Claro, porque eso me dio la posibilidad de no tener que irme a la ciudad con todo lo que implica. Claro. Y de poder hacer un trabajo ya que mucho mejor de lo que yo pensaba hacer, porque con Eduardo ahí hice el posgrado que duró 3 años, con un encuentro por mes, con un programa donde veíamos, viste, un concierto para guitarra y orquesta, claro. 8 autores de guitarra solista, o sea. Un autor se consideraba esta suite que te digo de Carlos Aguirre, que eran 5 piezas, esa contaba como una. Claro. ¿Me entendés? Vimos 8. Intensivo. Imaginate el laburo fuerte que hicimos. Sí, bueno, sí. Después él me llevó a tocar a Paraná un simposio. Ahí se me abrió todo un mundo, viste, muy muy lindo de contactos y de repertorio, de conocimiento. Martín, ¿qué significa la música para vos? Y para mí es mi vida, viste. Yo voy. La música es mi motor, es mi expectativa de vida está puesta. El 90% en la música, es muy fuerte lo que me pasa. No me imagino cómo sería mi vida sin tocar. No sé qué sería. Todos mis vínculos, mi día a día, mi trabajo, mis placeres pasan por la música. Es impresionante. Y es fuerte porque es como que es algo que o sea, digamos, hago una inversión en salud. Descubrí, digamos, el atletismo pensando en llegar, digamos, con un estado físico sano a los 60, 70 años. Bueno, no quiero llegar a esa edad y no poder tocar el instrumento y que me duele la cintura y respirar mal, ¿viste? O estar fuera de estado. Y de repente, ¿viste? Hago atletismo y me quito un montón de tiempo para tocar, pero lo gano, ¿viste? En inversión a largo plazo. Claro. O sea, hasta ese nivel te hablo, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, después significa. Una expresión, digamos, difícil de poner en palabras porque se mueven tantas emociones internas entre ese equilibrio tan difícil de encontrar entre la línea de lo que es ser un profesional y que las emociones no te superen, ¿viste? Bueno, me pasó, por ejemplo, un periodo muy muy oscuro de mi vida que fue cuando estaba transitando ya el último periodo de la enfermedad de mi papá, que por ejemplo estaba tocando en público y me largué a llorar. Quise anunciar unas obras, ¿viste? Y mi viejo no me había podido ir a ver ese día y me largué a llorar y digo, ¿cómo salgo de esta? Entonces, digamos, un músico profesional no te puede pasar eso, ¿no? Pero somos seres humanos, sí, vivimos primero la... seres humanos, ¿no? Claro, claro, es muy fuerte. Y bueno, ahora estoy un poco tratando de encontrar ese equilibrio, ¿viste? Que es muy difícil, ¿no? Entre estar, ¿viste? Como decía, me lo decía Jorge Armani, cuando estudié... También unos cuantos años me enseñó cosas muy valiosas, más allá de cuestiones técnicas, sino cosas de oficio, ¿no? Y él me decía, no, pero no, mirá que te lo dice mal Davis. Me dice, el músico tiene que estar, no 10 puntos en el escenario, 11 puntos. Haya pasado lo que te haya pasado, porque el tipo que va a pagar una entrada para escucharte va para sentarse y pasarla bien, para... Digamos, no, digamos, es muy, muy valioso lo que estás dando en ese momento, ¿no? Entonces vos no te puedes permitir que porque viste tuviste un problema personal, este, claro, eso se note, ¿no? No, no te puede claro. pasar, no claro. te puede pasar. Claro. Es imperdonable cuando una persona como nosotros invertimos tanto, tanto esfuerzo, una vida entera, ¿viste? Uh-huh. En esto, de tratar de tocar bien. Martín, la verdad que me quedaría toda la tarde charlando con vos. Está muy interesante lo que estás diciendo. Y bueno, vamos a despedirnos con una obra que vos elijas. Dale, como para que la gente vaya pensando en ir al Teatro Auditorium, a la Sala Piazzolla, el próximo viernes. Será la etapa marplatense de Guitarras del Mundo. Una gran oportunidad para quien no lo conozca de ir a escuchar a Martín Fedina, quien ha estado aquí en esta primera media hora de Rabia al Silencio. Bueno, un comentario, Seba, te hago. Quiero agradecer particularmente a la gente de Arte y Guitarra, que son los que están detrás de esto con mucho mucho esfuerzo organizando todo, y son los que gestionaron todo el año, laburaron para hacer esta fecha. Vienen trabajando desde el principio de año. Y ellos hicieron un concurso para llegar a esta instancia de elegir el músico local. Y bueno, gracias a ellos pudimos mostrar un montón, fuimos como más de 10 músicos que nos presentamos. Y bueno, gracias a eso, hoy me toca estar a mí, pero fueron todas propuestas muy lindas de toda gente muy querida y colegas, pero que gracias a que se hizo eso, podemos mostrar el trabajo en una sala como esta, ¿viste? Una sala tan tan grande, tan linda para tocar con una guitarra con 6 cuerdas nomás, que yo por las mías solo no lo puedo hacer eso. No lo puedo hacer porque no tengo esa convocatoria, ni puedo tocar en una sala tan grande, ¿viste? Sí, entonces, de repente, es lindo poder compartir esta fecha con un guitarrista que viene de Turquía, con este otro dúo, Castrasarios. Y bueno, poder mostrar, entrar en este marco, digamos, de difusión que te da entrar a este festival, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros los músicos necesitamos la autogestión. O sea, nosotros salimos a pegar los afiches, a conseguir las notas en las radios, las gacetillas. Todo hacemos, ¿viste? Entonces, cuando eso ahora está cubierto por otro lado y uno tiene que preocuparse por ir y tocar, es un lujo. Claro. Y además, voy a estar el domingo tocando en Buenos Aires, allá en la Ballena Azul. En el Kirchner. En el Centro de Cultura. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, otra experiencia. Sí. Voy a estar ahí con Cinesi, con Juan Falú, tocando en esa sala, conocer esa sala, ¿viste? Todo gracias a, digamos, a este festival y, bueno, gracias a esta gente de Arte y Guitarra. En donde está Silvia Castro, que es importante decir, una gran trabajadora de la guitarra de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, gracias, Seba. Gracias a ustedes por el espacio. Dale. Saludos. ¿Qué vas a tocar para terminar? Bueno, ahí estoy cambiando la afinación. Voy a mostrarles algo de Yupanqui. Voy a hacer la nadita y lo voy a enganchar con el Pocas Pulgas. Bueno. Miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.